Buenos días. Dios te bendiga en esta mañana. Qué bueno que hayas dispuesto tu corazón para venir a adorar y alabar a nuestro Señor. Sí, que hayas dispuesto a pesar del día, que no sé si está lloviendo o es los aires, pero qué bueno que dispusiste tu corazón para venir a reconocer el nombre de nuestro Señor. Sí, y hay un salmo que quiero arrancar esta reunión declarando lo que dice el Salmo 145. ¿Saben qué? Muchos creemos que los Salmos son todos escritos por David, ¿sí? Pero no son todos escritos por David. Hay aproximadamente, ¿cuántos Salmos? A ver, ¿alguno? 140, 100, ¿quién da más? 140. ¿Cuántos son? 150, muy bien. Y no son los 150 escritos por David, como dije recién, sino que hay algunos salmos que usted va a ver arriba, dice Salmo de Asaf, Salmo de los hijos de Coré, Salmo del mismo Moisés. Así que encontramos un Salmo de Moisés ahí. Pero quien los recompiló fue David, y quien los cantaba y quien los y con los cuales adoraba y alababa al Señor era el rey David. Y quedó compilado por él, así que conocemos porque su gran mayoría de los salmos son compuestos por David. Y hay un salmo, el Salmo número 145, que aclara, por lo menos la reina, no quiero decir la reina Varela, la reina Valera dice en su versión 60, salmo compuesto por el rey David. Y dice así, lo tenemos ahí, dice, mi Dios y rey, mi Dios y rey, dice, siempre te bendeciré y alabaré tu grandeza. Grande eres, y vuelvo a decir, nuestro Dios. Qué seguridad, ¿no? De David decir, mi Dios, nuestro Dios, esa fe. Y dice, mereces, ¿qué cosa? Nuestra alabanza. Tanta es tu grandeza que no podemos comprenderla. Es tan grande. No sé si a ustedes les pasó tratar de explicarle a alguien, ¿sí? Esa experiencia con el Señor, eso, lo grande que es el Señor. A veces nos quedamos sin palabras, ¿sí? Hasta siempre digo yo, Juan 3:16 dice, de tal manera el amor de Dios, es tan grande el amor de Dios que no había forma de escribirlo. Tanta es su grandeza que no podemos comprenderla. Nosotros hablaremos del poder, de la belleza y majestad, de tus hechos maravillosos. Yo pensaré mucho, ¿en qué? En ellos, dice, y los daré a conocer a mis propios hijos. ¿Cuántos tienen hijos? Bien, y algunos tienen más de un hijo, así que dan a conocer a sus hijos. Hablaremos de tu inmensa bondad, y dice, entre gritos de alegría diremos que eres un Dios justo. Decimos en esta mañana, ¿Dios es justo? ¿Sí? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¿Dios es? Y dice, entre gritos de alabanza, ¿sí? Con entusiasmo. Vamos a hacerlo con un poco más de entusiasmo. Dios es, amén, amén. Un grito de júbilo, muy bien. A mí sorprende, dice, vamos a hacer un grito de guerra. Y la gente dice, no, con esa va la guerra, uno va perdiendo si va con ese grito. ¿Sí? Pero qué tremendo este pasaje, es una invitación del rey David a poder alabar a nuestro Dios, que es grande, y dice algo muy importante, Él merece nuestra alabanza. Debemos reconocer a nuestro Dios. Pero algo interesante que dice el pasaje, que debemos dar a conocer su nombre, dar a conocer sus maravillas. Como veníamos hablando, ¿no? En los desafíos anteriores sobre el evangelismo y sobre el discipulado, damos a conocer al Señor de su poder, de su belleza, de su majestad, de sus maravillas. Tenemos, ¿qué dice el pasaje? Tenemos que meditar sobre su grandeza y compartirla a nuestros hijos. Y dice en otra versión, compartirla a la nueva generación. A la nueva generación. ¿Qué cosas vamos a compartir a esta nueva generación? Que alabamos y adoramos y honramos a un Dios inmensamente grande y que es bueno y justo. Y ahora, ¿cómo lo vamos a transmitir a esto? Lo dice el pasaje. Con gritos de alegría. Imagínense a alguien diciendo, ¿sabes que tengo un Dios que es grande, es bueno, es justo, te ama, ¿no? Hay que transmitirlo con entusiasmo, ¿sí? Es el Dios que nos ama, que nos debe llenar de gozo, de entusiasmo compartir de Él. Vamos a hacer una práctica en esta mañana. Mirá al de al lado y decirle, es tiempo de alabar al Señor de esta manera. Hacele una sonrisa. ¿Cómo? Con alegría, con entusiasmo, con alegría, muy bien. ¿Sí? Porque él está solo, se lo va. Muy bien, lo tenemos que hacer así. Es un desafío en esta mañana y en este tiempo, así como tenemos el desafío de evangelizar, el desafío de discipular, el desafío en esta mañana, la palabra tiene que ver con el desafío de la alabanza y la adoración en nuestra vida. ¿Sí? Un desafío a poder alabar y al Señor, no como yo quiero, sino como Él quiere. Y vamos a ver esto en esta mañana. Así que los invito a que me puedan acompañar en las buenas noticias de Juan, capítulo, ¿se acuerdan, no? Las buenas noticias de Juan es el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24, nos habla de cómo debe ser nuestra alabanza y adoración a nuestro Señor. Y dice así la palabra del Señor. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, dice, pero llegará el momento, Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, ¿sí? Un encuentro pareciera casual, sin mucha importancia, una mujer que no tenía el mejor estilo de vida, pero en esa charla queda registrado algo muy importante que va a quedar para el resto de la humanidad, y va a quedar de cómo debemos adorar al Señor, en qué lugar, en qué momento, dónde. Dice, pero llegará el momento, y dice algo muy importante, y en efecto ya ha llegado. Es decir, estamos en ese momento hoy, después de 2000 años, estamos en ese momento. Dice, y en efecto ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así que si hay verdaderos adoradores, debe haber adoradores que no son verdaderos o que no expresan una real adoración. Y dice así, el Padre está buscando, ¿qué cosa? Gente que lo adore de esta manera. Así que Dios está buscando, ¿a quién? A nosotros, ¿sí? Y a otros. Está buscando el Señor, que lo adoren, como dice, en espíritu y en verdad. El Padre está buscando que lo adoren así. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Vamos a orar para que esta palabra haya cabida en nuestras vidas y podamos ser desafiados en este tiempo a alabarlo y adorarlo como Él se lo merece, como Él lo desea, como Él lo anhela. Padre Santo, gracias Señor porque en esta mañana te hemos adorado, hemos reconocido tu nombre a través de las canciones, a través de las ofrendas, Señor, a través de las declaraciones que hemos hecho, de que tú eres poderoso, que tú nos traes libertad, Señor, que eres un Dios de amor, un Dios de todo poder. Señor, gracias porque podemos reconocer tu grandeza. Y queremos, Señor, en esta mañana, como lo haces cada vez que nos encontramos, queremos escuchar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos ministre a cada uno de los que estamos aquí. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Y vamos a comenzar definiendo un poco de qué es la alabanza. La alabanza está íntimamente relacionado, ¿saben con qué? Con la acción de gracia, con reconocer a Dios por lo que Él hace, por lo que Él hizo, pero también por lo que Dios va a hacer. Así que alabamos a Dios por lo que Él hace, reconocemos a Dios por lo que Él hizo y reconocemos a Dios por lo que Él hará. ¿Sí? ¿Alguien tiene en esta mañana algo que reconocer a Dios que hizo en esta semana? ¿Hay alguno? Acá hay dos que levantaron la mano primero. ¿Sí? No tiene que ser algo espectacular, ¿sí? Puede ser que Dios te cuidó al salir de tu casa, puede ser que Dios te proveyó económicamente, ¿sí? Alguien se acercó, te aumentaron el sueldo, uy, qué suerte, no, agradecerle al Señor, ¿sí? Porque Dios lo hizo en tu vida, porque te cuidó, ¿sí? Porque quizás recibiste la palabra de aliento de algún hermano, estabas necesitando a alguien, una palabra de fe y alguien vino y te la dio, ese fue el Señor. Quizás alguien estaba esperando una sanidad y Dios le proveyó sanidad para su vida. Así que dos, solamente voy a pedirle a Walter que comparta brevemente. Hola. Bueno, la semana pasada, está bien, entra. Que hace poco, hace 3 meses estoy trabajando, tengo un nuevo trabajo, y bueno, la semana pasada quedé efectivo, así que era un, justamente me había mandado una macana, y yo dije, no, se arruinó todo, pero Dios fue bueno, y así quedé en efectivo en este trabajo, y además me dieron un bono para comprarme ropa, así que ayer, anteayer estuve comprando ropa, y tengo ropa linda, nueva, que no me la hubiese podido comprar, así que bueno, mientras compraba la ropa, llegué a mi casa, la colgué, me estaba yendo y dije, tengo que agradecer a Dios por esto. Así que pude agradecer y reconocer lo que Él había hecho y ahora lo comparto con ustedes. Muy bien. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Encima que se mandó la macana, Dios es fiel, Dios es fiel. Por acá también, ¿no habían levantado la mano? Sí, muy cortito, como recién. Vamos a escuchar un testimonio más. Bueno, en esta semana estuvo el enemigo levantándose, sobre todo en la escuela donde trabajo, muchos papás que vinieron de manera violenta y agresiva, tuvimos episodios bastante difíciles, pero Dios ahí estuvo obrando en mí, poniendo paz y serenidad y también haciendo que las cosas se calmaran también. Así que doy gracias a Dios ahí porque Dios interviene también en esas cuestiones y veo su mano guiándome y cuidándome. Amén. Le damos un aplauso al Señor también. Muy bien, agradecemos y reconocemos a Dios por sus maravillas, su poder. La alabanza, yo la defino así, vamos a definirla un poco mejor, pero para mí la alabanza es como un testimonio cantado, ¿sí? Expresado de lo que el Señor hizo en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de mi familia, mi matrimonio, en el entorno, en el alrededor, ¿sí? Es ese testimonio cantado. Así que yo los quiero desafiar en esta serie de mensajes a que puedas preparar tus propias melodías, ¿sí? Que te animes a cantar. Te levantes temprano y veas que tus hijos están con salud y dices, qué suerte, no los agarró el frío. No, es el Señor que está cuidando tu familia. Inventate una canción, ¿sí? El Señor me dio ropa. No sé, inventate una canción, porque si no canto muy bien, tampoco hagas un reggaetón. No, ponle una melodía que sea... y hacelo solo, ¿sí? Sí. Por ahí te escuchan, porque alguno dice, la verdad que yo hago estas melodías, pero desafino un poco, ¿sí? La verdad que no canto tan bien, pero quiero decirles algo, Dios no mira tu desafinación, gracias a Dios, ¿sí? Ni las que tenemos acá cuando cantamos, Dios no ocuparía, el hermano de al lado está cantando así, mientras adoramos al Señor, pero Dios no mira tu desafinación, sino que mira tu corazón. Y lo que Él mira, si tu corazón está desafinado o no con Él. Eso es lo que el Espíritu Santo mira, lo que Dios mira en tu corazón. Si tu corazón está afinado con Él. Sí, a veces venimos y alguien me dice, tenés la camisa arrugada. Sí, viniste a la casa, uy, sí. O estás un poco desalineado y trato de acomodarme. El otro día me decía, tenías la corbata un poco corrida. Está bien, puedo estar un poco desalineado. Sí, pero Dios no mira mi ropa, las personas miramos esas cosas, Dios no mira la corbata, Dios mira si nuestro corazón está desalineado, si no está alineado con Él, de eso se trata la alabanza y de eso se trata la adoración. Cuando hablamos de alabanza, ¿qué viene a nuestra mente inmediatamente? O sea, ustedes, pero a mí lo que me viene es la música, ¿sí? Cuando hablamos de alabanza, hablamos de música, y esto es verdad, en parte, ¿sí? Porque si vemos los salmos, hay música, hay reconocimiento de Dios, porque la alabanza incluye música, pero abarca muchas cosas más. Y algunas anoté en las cuales vos podés alabar al Señor también. Puede ser la poesía, que puedas crear alguna poesía, ¿sí? Puede ser a través de una escultura, los que son artistas, yo sé que hay varios aquí que estudian en una escuela de arte, puede ser a través de la escritura, puede ser a través de tus diezmos, las ofrendas, eso es alabanza, a través de la danza. Quizás hoy no es tan común que lo practiquemos, pero en la antigüedad danzaban. ¿Se acuerdan de alguien que danzó? Muy bien. ¿Y qué dijo la esposa? ¿Lo felicitó? Qué bien que danzás, ¿no? Cuando llegó a la casa, lo estaba esperando la esposa. ¡Qué papelón que hiciste, David! ¿Y qué dijo David? Yo lo hice para el Señor. ¿Y qué le dijo la mujer? Mirá cómo tus, Mira cómo tus sirvientas, tus las empleadas domésticas que están en la casa te vieron bailar de esa manera. La verdad que hiciste un papelón, es una vergüenza. Entonces le dice, si yo me avergüenzo, sí, para vos es una vergüenza, yo me voy a seguir avergonzando, porque todo lo que hice, esta danza, fue en reconocimiento de nuestro Señor. Amén. Así que no importa cómo cantás, no importa los demás si te escuchan, si te tapan los oídos, hacelo en adoración a nuestro Dios. Pero no es solamente esto, sino los gritos de júbilo, ¿sí? Me aumentaron el sueldo, no sé, gracias Señor, un cántico espontáneo en el momento donde Dios obra en nuestra vida, a través de una pintura, canciones, declaraciones y exclamaciones a nuestro Dios. Quiero decirles en esta mañana que cualquier acto que sea hecho con el fin de decirle al mundo que tenemos un Dios grande y todopoderoso, que es Rey en nuestra vida, es un acto de alabanza a Dios. Y no lo digo yo, lo dice el Salmo 9:11. Dice lo siguiente: cantad a Jehová que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. Lo que Dios hizo en tu vida, no te lo puedes guardar. No podemos dejar, decían los discípulos, de contar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Amén. ¿Saben que a la mayoría de la gente les gusta cantar? ¿Sí? Casi diría que el 99%, quizás hay alguno acá y dice, no, a mí no me gusta mucho cantar, pero al 99% de la gente le gusta cantar. Y yo tengo una noticia para darles. A los cristianos también nos gusta cantar, ¿sí? Y casi el 95%, por no decir el 100% de los cristianos, cuando se entregan al Señor, conocen al Señor y le preguntan, ¿y qué don tenés? Y a mí me gusta cantar. ¿No habrá un lugar ahí entre el coro? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos gusta cantar. ¿Saben por qué? Porque Dios nos creó, ¿sí?, para alabarlo y reconocerlo. Entonces está en el interior, es como el ADN de las personas, reconocer a Dios y hacerlo a través de la alabanza. Por eso cuando conocemos al Señor, lo primero que queremos hacer, dice, ¿qué don tenés? Y a mí me gusta cantar, la alabanza, ¿sí? Difícil que diga la oración, sí, a mí me gusta orar mucho, pero, ¿sí? Pero en general la gente dice, a mí me gusta cantar. ¿A cuánto le gusta cantar? No los voy a hacer cantar, levanten la mano, tranquilo. A ver si no me hace pasar y me hace cantar, ¿no? Nos gusta cantar. Bueno, la adoración, ahora vamos a hablar un poco de la adoración. En cuanto a la adoración, podemos decir que es reconocer a Dios. Dijimos, la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él hace. La adoración es reconocerlo a Dios por quién es Él, por sus atributos, por su persona. La adoración no es un reconocimiento intelectual de esas características. ¿Sí? Yo estoy alabando al Señor y veo las canciones y digo, ay, mira, Dios es bueno. Dios es bueno y lo anoto como algo intelectual. Ah, Dios es amor y lo anoto y lo registro en mi vida. No, sino que la adoración es una respuesta a esa revelación. ¿Sí? Cuando yo me doy cuenta que Dios es bueno, que Dios es un Dios de amor, que Dios es fiel, la adoración es una respuesta a lo que yo entiendo de Dios. Adoración es nuestra actitud a esa revelación de Dios. Que Dios es santo, santo, santo. Cuando yo me doy cuenta de esa realidad que Dios es santo, santo, algo se produce en mí, un cambio debe producir en mí. Eso es adoración. Cuando me doy cuenta que Dios es un Dios amoroso, que me ama y que vino a dar su vida por mí, algo produce en mi vida, debe producir un cambio. La adoración tiene que ver con esto, reconocer a Dios que es misericordioso, que es amor, pero también es justo, que es fiel y que es veraz. Por eso la adoración no está tan relacionado con lo externo, no está tan relacionado con el canto, no está tan relacionado con mis expresiones externas, sino tiene que ver con lo interno, con lo profundo de mi corazón. No lo vamos a tener proyectado, pero en el libro de Isaías hay una experiencia que tiene el mismo profeta Isaías. Dice en el capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado. Dice que las faldas llenaban el templo. Dice que había querubines y serafines, y unos se cubrían los rostros y otros se cubrían sus pies. Y toda esa experiencia y esa visión tan tremenda de adoración, ese encuentro con el Señor, ¿qué hizo? Dice la palabra esos serafines volaban y estaban ahí, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de aquel que clamaba. Y dice, la casa se llenó de humo. Entonces, frente a esa experiencia, ¿sí?, con esa revelación de Dios, yo dije eso, adoración es la revelación de Dios, cuando yo reconozco, pero no es intelectual. Dice, entonces dije, ay de mí, que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y bueno, después sigue que un ángel se acercó y tocó su boca y él se encontró limpio. Fue tanto encontrarse con ese Dios santo, santo, santo, que lo llevó a una actitud de adoración, de postrarse delante de él y dijo, soy un hombre muerto. ¿Sí? Que se dio cuenta de su condición espiritual, que era un hombre pecador y necesitaba ser perdonado, necesitaba ser limpiado por el Señor. Eso es verdadera adoración. El significado de la palabra en griego, la palabra en griego es proskuneo, ¿sí?, significa adoración, es la más utilizada en el Nuevo Testamento y significa postrarse delante de o arrodillarse delante de alguien. La adoración es una actitud del espíritu, ¿sí? Así que yo me arrodillo en mi espíritu, como decía Juan el Bautista. ¿Qué decía él? Voy a menguar yo para que crezca Cristo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces venimos al culto y le ponemos puntos al culto. A ver cómo estuvo la alabanza hoy. ¿Cuántos músicos hubo? ¿Cantaron las canciones que a mí me gustaban? Entonces llegan a la casa y le dice la mujer al marido, porque por ahí no pudo ir, se tuvo que quedar. Le dice, ¿cómo estuvo el culto? Más o menos. ¿Cuánto le ponemos? Cinco. Estuvo medio flojo. No, es como que no me llenó, ¿sí? Yo estaba escuchando la alabanza, le faltó algo. ¿Y la predicación? La predicación estuvo... ¿Qué tan mal fue? Y yo le quiero decir que quizás el Señor está mirando del cielo y la puntuación que realmente le ponemos al culto tiene que ver... Seguramente tiene que ver cómo está mi actitud frente a la adoración a nuestro Señor, ¿sí? Así que ese 5 que pongo es el 5 que me estoy poniendo a mí mismo. Uy, no, la palabra de hoy fue muy dura, la palabra de hoy es ese 1, me lo estoy poniendo a mí mismo, ¿sí? Porque la adoración no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con la iluminación, no tiene que ver con quién dirige, no tiene que ver con quién predica, no tiene que ver con cuántos instrumentos hay, no tiene que ver si no hubo cítara, como dicen los salmos, si no faltó el shofar, no tiene que ver con eso. La adoración es de adentro hacia afuera. Y a veces pensamos que la adoración es de afuera hacia adentro. Entonces, si los elementos externos no están dados, nosotros, la verdad que no me fui lleno, ¿sí? Es de adentro hacia afuera. Entonces yo puedo disfrutar la alabanza y la adoración al Señor cuando tengo un corazón correcto frente al Señor. Cuando reconozco que no depende de los demás, no depende del entorno, sino depende de esa relación que tengo con el Señor. Que Él es el centro de la alabanza y la adoración. Él es el único que debe recibir toda gloria, toda honra, nuestro Señor. Amén. La adoración es una acción interna e individual, como decía recién, de adentro hacia afuera. Y tiene dos cualidades importantes que hemos leído en Juan capítulo 23 y 24. ¿Cómo debe ser esa adoración? Dos características: en espíritu y en verdad. Muy bien. Adorar En espíritu es esa actitud de humillación, es de postrarnos, y no tiene que ver con una postura física, que todos hoy nos arrodillemos, tiene que ver con esa postura interna delante de nuestro Señor. Tiene que ver con lo más profundo e íntimo de nuestro ser. Y para que se produzca esa verdadera adoración genuina, en ese espíritu y verdad, debemos haber nacido de nuevo. ¿Sí? Debemos haber tenido ese encuentro con el Señor. Es el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros que responde a esa adoración a Dios. ¿Sí? Es la verdadera adoración de la que Jesús está hablando ahí, es ese corazón transformado por el Espíritu Santo. Porque si no, no le conoceríamos. Dice 1 Corintios 2:11, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Eso por un lado, adorar al Señor en espíritu a través de tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo segundo, debemos adorar en verdad. Y para adorar a Dios verdaderamente, debemos comprender quién es Él y lo que Dios hizo. Él es el, y el único sitio donde podemos ir para reconocer quién es Él, donde está la revelación de Él, ¿dónde es? En la Biblia, muy bien, en la palabra. La adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo de nuestro corazón a un Dios que lo conocemos a través de la palabra. Si no tenemos la verdad de la palabra, de la Biblia en nuestra vida, no conocemos a Dios y no podemos adorarlo verdaderamente. ¿A quién vamos a estar adorando? A alguien que no conocemos. Por eso es tan importante conocer, venir al discipulado, aprender de la palabra. Siempre es oportuno seguir creciendo. Qué importante es alabar a Dios y hacerlo con el entendimiento y no solo con las emociones. Sabiendo lo que estamos cantando, sabiendo lo que estamos declarando, sabiendo lo que proclaman nuestros labios. Y quiero decirles algo porque por ahí alguno piensa, y lo vamos, capaz que alguno lo sabe, pero qué bueno es que volver a recordarlo. A veces pensamos que las canciones de alabanza son las canciones rápidas. Entonces, a mí me gustan las canciones de alabanza porque son rápidas. Y dijimos que la alabanza es reconocer a Dios por lo que Él hace. ¿Sí? Y la adoración, algunos dicen, no, a mí me gusta la adoración porque son canciones lentas. ¿Sí? A mí no me gusta mucho aplaudir ni saltar. ¿Sí? Y las canciones no tienen que ver con el ritmo, no tienen que ver si son lentas o si son más rápidas, ¿sí? No tiene que ver con eso, sino tiene que ver con el contenido, con lo que yo le estoy expresando a nuestro Señor. Tampoco la alabanza, aunque suene mal esto, no es un karaoke, ¿sí? Estamos acostumbrados y con la tecnología que van pasando las letras acá, ¿sí? Y la gente dice, ay, qué linda esta canción, y ya sabemos la letra que viene. Y antes, les quiero decir, hace 20 años atrás o 15 años atrás, teníamos que aprendernos las canciones de memoria, ¿sí? Y traíamos el himnario. Yo no me acuerdo, me acuerdo ser muy chiquito y ver que traían el himnario ahí, el himnario bautista. ¿De qué color era? En general era rojo, pero había otros que estaban como de marrón clarito y venían así con el himnario. Era la Biblia y el himnario, así venían en el colectivo la gente. Y bueno, y venían y adoraban al Señor, ¿sí? No es un karaoke, porque decimos qué fácil es cantar porque las canciones, y a veces uno llega a la casa y dice, ¿cómo era esta? Qué linda la canción que cantamos el domingo. Y no, ahora si tuviéramos el himnario, la 143. ¿Sí? Me acuerdo en ese momento, decían, ¿quién quiere cantar la 143? No lo decían por el título de la canción, era por número, la 142, la 100. Muy bien, muchas veces cantamos porque van apareciendo las letras, pero no estamos entendiendo, no discernimos lo que estamos cantando. Mientras otros nos ministran, a veces cantamos porque, decía recién, nos gustan las canciones, nos gusta el ritmo, porque nos entusiasma. A veces podemos estar cantando sin entender del todo lo que estamos diciendo. Una vez se acercó un joven y me dijo, había una canción hace, no quiero revelar mi edad, pero 15 años atrás o más, un hermano en el Señor que cantó una canción, era O Moradora de Sion, sí, muchos la debemos conocer, ¿sí? O Moradora de Sion, alaba Jehová, gracias a Dios, no canto yo y cantan otros. Y esta persona entendía que en vez de O Moradora entendía Amoladora, ¿sí? Entonces, ustedes se van a reír, la persona lo cantaba así y obviamente sabía que no era amoladora, pero no entendía que era o moradora, es decir, el habitante de ese lugar adora al Señor. Entonces cantaba amoladora y bueno, como no entendía, lo seguía cantando. Hasta que después lo entendió, ¿sí? Digo, qué importante es saber y entender lo que estamos cantando. Yo hay algunas canciones que son nuevas. Otro día le decía a mi esposa esa canción que dice, todo lo que he sido te lo doy, y yo escuchaba todo enloquecido, ¿sí? Y le digo, me parece que por ahí el acento, cómo queda, y ella se ríe, pero a veces suenan ciertas canciones que si no tenemos la letra ahí, no podríamos saber bien lo que dice. Digo, qué bueno es cantar con el entendimiento. Yo espero que este hermano que me dijo no lo siga cantando de esta manera. Eso no es nada. No pasa nada. Nos puede llegar a robar una sonrisa en esta mañana que alguien confunda una porción de una canción. Pero la verdad que a veces expresamos o decimos cosas o declaramos cosas que luego no son acompañadas en nuestra vida. Y cuando pensaba en esto, de que a veces declaramos cosas en la alabanza y en la adoración que después no practicamos, me acordaba la parábola de los talentos, ¿sí? A uno le dio 10, al otro le dio 5 y a uno le dio 1. El de 10 lo multiplicó, el de 5 también, pero el que tenía 1, ¿qué hizo? Lo guardó. Pero después fue, le fue a pedir cuentas a este señor, ¿y qué le dijo? Yo sé que tú eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparciste, y por eso lo guardé. A veces nosotros declaramos al Señor ciertas cosas. ¿Qué le dijo el Señor? Por lo que dijiste, por lo que declaraste, por lo que expresaste, yo te voy a juzgar ahora, ¿sí? Y voy a tomar decisiones en cuanto a lo que vos dijiste. A veces somos muy presurosos a declarar ciertas canciones, declarar ciertas cosas y después no ponerlas en práctica. Muchas veces pensamos, cantamos canciones que nos parecen pegadizas, que nos gustan el ritmo, porque nos encantan las palabras, las cosas que dicen, porque nos elevan, pero debiéramos meditar seriamente en lo que expresa nuestra boca. Ser conscientes y responsables de lo que le decimos al Señor. Porque muchas veces decimos como este que tenía un talento, le decimos, te conocemos que sos así, asá, y después obramos de una manera diferente. Declaraciones como, te entrego mi vida. Sí, hay canciones que cantamos, y dicen, Señor, te entrego mi vida. Y en esa emoción y en ese estar elevado lo declaramos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos realmente a entregar nuestra vida al Señor? Todas las áreas. Esto es adoración. Por eso el Señor le dice a la mujer samaritana, mira que hay adoración, ¿eh? Pero la adoración que yo busco, la que el Padre está buscando, no es cualquier adoración. Es una adoración verdadera, en espíritu y en verdad. Hay canciones que dicen que estamos dispuestos a confesar arrepentidos nuestros pecados. ¿Sí? Y declaramos eso en las canciones. Realmente estamos dispuesto a confesar, a arrepentirnos, a ponerle nombre y apellido a ese pecado, decir nunca más en nuestra vida. La adoración y la alabanza es un estilo de vida. Amén. Es un estilo de vida personal. Pero es personal y es individual. Pero claro que es importante adorar al Señor en comunidad. Qué bueno es que nos podamos juntar y que lo podamos hacer. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice que ahí también se manifiesta el poder de Dios, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. ¿Y qué dice? Donde hay dos o tres. Muy bien, dígalo completo, porque dice dos o tres reunidos, no pasa nada, pero dice que hay dos o tres reunidos en su nombre, en alabanza genuina, en adoración plena, la presencia del Señor está en ese lugar, se hace presente para acompañarnos, porque es el deseo del Señor, estar en medio nuestro. Es su propósito, el propósito de la iglesia, su cuerpo, es que se junte y que adore en comunidad. Por lo tanto, el desafío es a que todos participemos en la alabanza, en reconocer el nombre de nuestro Dios con alegría y con gozo cada vez que venimos a juntarnos. Y para despejar toda duda, no solamente los que deben adorar al Señor son los que están en la plataforma, ¿sí? los que están aquí, su única tarea, ¿sí?, encomendada por el Señor, es poder ayudarnos, es dirigirnos, es invitarnos a poder adorar al Señor, es que lo podamos hacer todos juntos, con gozo, con alegría. Son un instrumento para que podamos estar en esa conexión con el Señor. Pero no es para que lo hagan solamente los que están aquí. Todos debemos demostrarle al Señor y expresarle cuánto le amamos y cuánto lo reconocemos en nuestras vidas. Porque la alabanza y la adoración es un estilo de vida. Mira al de al lado y decirle, es un estilo de vida. Ah, no. Yo lo alabo al Señor cuando vengo los domingos, ¿sí? ¿Sí? No. Yo lo adoro al Señor cuando vengo los miércoles, ¿sí? ¿Y el resto de la semana? Mi vida debe ser una vida de adoración, como decíamos la semana pasada, 24/7, ¿sí? 24 horas los 7 días de la semana, porque mi vida es templo del Espíritu Santo. Algo importante a tener en cuenta con respecto a la adoración, que algo vimos del profeta Isaías. Salmos 24, 3 y 4 dice lo siguiente. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? ¿Quién puede estar delante de la presencia santa del Señor? Y dice, solo lo de manos limpias. ¿Sí? No es que me voy y me lavo las manos con jabón, sino habla de una disposición, de un corazón arrepentido, que se presenta al Señor en santidad. Solo el de manos limpias y de corazón puro. El que no adora ídolos vanos, ni jura a dioses falsos. ¿Sí? Porque hay algunos que venimos y adoramos al Señor, pero la semana no le rendimos adoración a Dios, pero rendimos adoración, hasta podríamos decir sin querer, a la televisión, a las amistades, al internet, al Facebook. ¿Sí? ¿Y cuánto le dedicamos al Señor? Y ayer escuchaba a alguien que decía que Satanás no te va a decir no adores al Señor, no alabes al Señor, no busques. Satanás te va a decir, hacelo después. O me voy a levantar mañana, lo primero que voy a hacer, voy a tener mi devocional y voy a alabar al Señor como hoy vimos y me voy a desafiar esto. Y mirá la mañana qué linda que está. ¿Por qué no? Lavas la ropa, ¿sí? Acomodás todo, después te quedás tranquilo y después adorás al Señor. Entonces llega el mediodía, hiciste todo esto y ahora hacés la comida porque vienen los chicos de la escuela, tenés esto, hacés la comida. Y bueno, y así llega a la tarde. Uy, qué lindo está para unos mates. Tómate unos mates con tu marido, que sí, es tu compañero o tu esposa. Háganlo así. Después tendrás un tiempito. Después llega la cena y después llega la noche. Señor, te alabo. Y al otro día te levantás diciendo amén. Sí, algunos dicen, oré toda la noche. No. ¿Sí? Es una actitud y una disposición de mi vida, de mi corazón, a poder hacerlo. Pero me tengo que desafiar, me lo tengo que proponer. Tener este estilo de vida. Y la adoración me conduce a postrarme, a humillarme, a rendirme ante Él, al cumplimiento de sus propósitos. Pero tiene que haber una actitud de santidad. La adoración requiere santidad, compromiso, humildad. Como veníamos hablando, podemos resumir esto en temor de Dios. Y para terminar esta mañana quiero compartirles algunas reflexiones sobre la alabanza y sobre la adoración para que cada uno de nosotros podamos atesorarlas en nuestro corazón en este desafío de que esta semana comience en nosotros una vida de adoración y de alabanza en espíritu y en verdad. Son unas reflexiones, algunas ya hemos compartido, pero para que sepamos la diferencia y podamos ponerlas en práctica. La alabanza son canciones y expresiones que agradan a Dios, ¿sí? Son esos cánticos espontáneos, esos gritos, esa alabanza, estar contento, es declarar, es ser agradecido. La adoración, en cambio, es una vida que honra a Dios. No tiene que ver con lo externo, tiene que ver con mi vida, con esa obediencia, con ese compromiso y ponerlo en práctica. La alabanza es cantar santo, poderoso, digno, grande, fuerte, misericordioso, hermoso y todos los osos esos hermosos que queremos expresar al Señor. Eso es alabanza. adoración, como es una respuesta a esa revelación de Dios, es humillarme delante de Él y ser concreto en el pecado, es pedir perdón, es dejar la mentira, es dejar el engaño, es dejar el orgullo, es dejar la falsedad, es dejar los gritos en casa. Eso es adoración, es un estilo de vida. Ah, no, yo adoro al Señor y tengo mi momento, pero cuando salgo de ahí, parece que no estuve orando nada, parece que no estuve en ese, en esa... Sí, sí, yo con el Señor adoro, pero con mi esposo, mis hijos, no. Adoración es un estilo de vida. En el trabajo... Sí, lo que pasa es que en el trabajo no puedo adorar al Señor. En todo lugar, en toda mi vida, es una expresión de adoración. La adoración es una respuesta a esa revelación. La alabanza es magnificencia, es exaltación de nuestro Señor. La adoración es obediencia. ¿Sí? La alabanza es esa exaltación, ese reconocimiento de nuestro Dios. La adoración es obediencia. La alabanza es cantar su palabra. ¿Sí? Si no se le ocurre algo, los versículos que está aprendiendo del discipulado, la palabra que leyó en el devocional, cántela. Porque la alabanza es cantar su palabra. Pero la adoración es vivir su palabra. Por eso el Señor dice, el Padre está buscando adoradores. Porque sabes que hay muchos que cantan y cantan muy lindo. Y hay muchos que saben la palabra y la cantan muy bien. Pero la adoración no pasa por cantar bien, no pasa por cantar la palabra. La adoración es vivir esa palabra que he aprendido, que Dios me ha revelado. ¿Amén? ¿Se entiende? La alabanza es una declaración, la adoración es una convicción que hay en mi corazón. La alabanza me hace estar de pie ante cualquier prueba, ante cualquier adversidad. La alabanza me mantiene en pie, reconocer que Dios me salvó, reconocer que Dios hizo cruzar el Mar Rojo a su pueblo, eso me llena de fe para enfrentar dificultades, pruebas y adversidades. Ahora, la adoración, en vez de mantenerme en pie frente a la prueba, la adoración me hace estar de rodillas delante de nuestro Señor frente a esas pruebas. Entonces, cuando estoy en adoración, luego me levanto en alabanza. Cuando estoy en alabanza, luego me postro, me voy a postrar delante del Señor en adoración. Se complementan alabanza y adoración. La alabanza es una expresión, la adoración es un compromiso. Y esos que están comprometidos es a los que el Padre está buscando. A vos y a mí que estamos comprometidos, a vos y a mí que estamos desafiados a vivir de esta manera. Cuando hay alabanza y adoración genuina, la presencia de Dios es percibida, el perdón de los pecados es ofrecido a los pecadores y el poder de Dios es manifestado individualmente y como cuerpo de Cristo. Cuando alabamos y adoramos al que vive por siempre y para siempre, Él obra con poder. Él sana, Él restaura, Él limpia, Él fortalece, Él anima y consuela tu vida. Amén. ¿Lo crees? ¿Te animás en esta mañana a adorar al Señor? ¿Sí? En espíritu y en verdad. Yo no te voy a guiar, le voy a pedir a los chicos de adoración que nos puedan guiar en adoración al Señor. Pero tené presente cada letra, cada cosa que leamos ahí y lo podamos declarar de lo más profundo de nuestro corazón. Que haya ese proscuneo que habla la palabra, ese echarnos delante de, humillarnos delante de la presencia del Señor en esta mañana. Dios te bendiga y te desafío a vivir una alabanza y adoración en espíritu, pero también en verdad. Dios te bendiga.